Askok ikusi nahiko lukete isilik da eroria. Baina kantari ta egandoa mila urteko txoria. Irriz ta arriz eraiki dugu herri honen historia. Aztura da zulo sakon bat herri baten ilobia. Etorkizuna eraikitzeko zimendu da memoria. Tralararai, larai, larai, zimendu da memoria. Los pueblos oprimidos acaban perdiendo la última de las batallas en los libros escolares. Al fin y al cabo, el uso político de la historia ha sido una constante desde que ésta existe. En las últimas décadas han adquirido importancia los movimientos de reconstrucción de la memoria histórica de grupos sociales condenados a ser invisibles. Así, las mujeres, los indígenas, las culturas colonizadas, los trabajadores, los perseguidos políticos, las naciones oprimidas van cruzando el puente que separa su propio origen de los fines que persiguen. En Euskal Herria, ese recorrido es transitado desde hace muchos años. Ahora bien, la reconstrucción de la memoria no es un esfuerzo reservado a los investigadores. Requiere un activismo social orientado a desmitificar estereotipos y verdades otorgadas, profundamente arraigadas en la cultura dominante. Si la historia es acción colectiva, otro tanto debe ser su construcción intelectual y su preservación académica. Así lo cree el historiador y presidente de Euskal Memoria, Iñaki Egaña. Historia ikertzen degunok eta ba transmititu behar degulako arbasoek, gure aitonamonek, gure gurasoek egin dutela. Ez bakarrik nortzuk izan diren, baizik eta ba zertaz egin dute egin beharrekoa, zerri buruz eztabaidatu dute eta are gehiago, ez? Zeintzuk izan dira beraien helburuak, beraien itxaropenak eta zergatik burrukatu egin dute, ez? Hori da gaur egun niretzako behintzat historiagile edo historiarekin lotura handia degunen lan beharra, transmisioa atzetikan datorrena nolabait transmititu gure semea labai. Horrekin egingo genuke nazio gure Euskal Herriaren eraikuntzaren prozeduran egingo genuke edo jarriko genuke harri bat, harri pare bat, baina ez genuke eraikin osoa egingo, ez? Llevan décadas imponiendo una versión adulterada de lo que somos y hacemos. Buscan deslegitimar nuestro origen, tachar de mitos absurdos las bases de nuestra identidad colectiva, y con ello desactivar nuestro futuro. Mienten sobre el pasado para que temamos el presente y perdamos el futuro. El historiador y analista político Florian Ois cree que su objetivo es negar la capacidad de decisión de Euskal Herria como pueblo. Ukatzen diote Euskal Herriari erabakitzeko ahalmena izateko eskubidea, eta hori justifikatzeko, hori argudiatzeko, esaten dena da fikzio historiko bat dela Euskal Herria, ez dela existitu, eta beraz memoria historikoaren ukapena. Horregatik hain zuzen ere, oroitzapen historiko horren aldarrikapenak guztiz eredu politiko hartzen du eta guztiz eduki politiko hartzen du, azken finean ez delako bakarrikan iraganari buruzko irakurketa bat, baizik eta gaur egungo eskubide baten defentsa harako edo erabiltzen den argudia. Azken finean, ibilbide historiko horrek adierazten duena da, herria izan garela, ez bakarrikan hori, garai batean estatua ere izan ginela eta izan genuela, eta indarrez kenduzi dutela, eta beraz, han badagola eskubide batzuen ukapena, ukapen historiko bat, eta gaur egungo egoera ez dela gure herriaren borondatearen ondorioa, baizik eta ezarketa edo inposaketa baten ondorioa.